Comunicate el WhatsApp de FM La Patriada. 15 22 34 96 72. Mensajes de audio, saludos y comentarios. Los jueves de 21 a 23, Cosa de Negros. Literatura, música y algo más. Para vos, que te gusta tanto, Cabecita. Cosa de Negros, por FM La Patriada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cosa de Negros, un poquito corridos del horario habitual, pasaron unos minutitos, pero bueno, estuvo buenísimo el programa que nos antecedió y se estiraron un poquitito, así que acá muy contentos por estar nuevamente en esta radio, en el 102.1 MHz, en FM La Patriada, arrancando esto que llamamos Cosa de Negros y que hace que estemos, por suerte, todos los jueves de 21 a 23 haciendo lo que nos gusta, que es radio. Hemos pasado una semanita bastante conmocionada. Quizás no tenemos demasiado para agregar más que decirnos lo bien que nos sentimos ayer con todo lo que pasó, los que adherimos al pensamiento peronista y kirchnerista. Ayer vivimos como una jornada de gloria, la vuelta, algunos hablaban de la vuelta de Cristina, la vuelta de Cristina. Acá veo gente que me hace la B de la Victoria en el bar, así que veo que hay mucha gente que piensa igual y que seguramente ayer estuvo en la marcha. Muchos no pudimos estar por el horario, otros porque no podían zafar del trabajo. Generalmente ese horario es un horario muy difícil para moverse y afortunadamente unas 300.000 personas, de acuerdo a los cálculos del kirchnerismo, llenaron Comodoro Py. Según los cálculos del oficialismo, había entre 8.000 y 12.000 personas, así que bueno, hay una gran diferencia. Ayer lo vi en la tele al ministro Kicillof haciendo un cálculo matemático muy rápido, metros cuadrados, superficie abarcada y cantidad de personas, y sacó un número cercano a los 280.000 personas, así que vamos por ahí. Me parece que fue una demostración de fuerza y que bueno, todos terminamos agradeciéndole a Mauricio por no haber dicho a Bonadío que no debería haberle tomado la declaración a Cristina y habernos facilitado la vuelta con una multitud de gente bajo la lluvia. Casi épico fue lo de ayer. Y bueno, nos emocionamos como siempre con las palabras de Cristina, que realmente comparábamos hoy, pensábamos en lo que estaba diciendo Macri en Salta junto a Ortubey. Y lo que estaba diciendo Cristina en el mismo momento frente a 300.000 personas. Y bueno, afortunadamente nos damos cuenta por qué todos somos kirchneristas, cristinistas y peronistas. Así que bueno, pasando esta semana, veremos qué pasa hacia el futuro. Lo que sí sabemos es que estamos todos muy acongojados de alguna manera con todo lo que está pasando, ¿no? La situación económica, la situación social, vemos que esta grieta de que tanto hablaron la están cada vez ensanchando más del otro lado. Y hoy pensaba que hace casi dos meses que hacemos Cosa de Negros y que hace dos meses yo pagaba un 500% menos la luz, un 700% menos el gas y un 500% menos el agua. Así que, bueno, sin hablar del pasaje, ¿no? Del boleto y de tren y de colectivo y de subte, que se viene también en ese momento. Así que, bueno, esto es lo que hay y por supuesto nosotros los vamos a matizar con un poquito de música, de literatura y haciendo lo que nos gusta, que es la radio. Lo tengo a mi izquierda a Miguel Semán, que es el invitado de hoy, que en un ratito lo vamos a presentar formalmente y vamos a hacer un poquito de un recorrido por su historia y por su literatura y por todos sus gustos, también musicales, no solo literarios, porque la idea es que cuando viene un invitado, el invitado también nos cuente acerca de las cosas que le gusta y qué es lo que le gusta escuchar, lo que le gusta leer, y también, ¿por qué no hablar de política? Porque nosotros somos abiertos a que nos cuenten todo tipo de ideologías. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta él. En un ratito van a estar llegando el conductor Juan Sebastián Ronchetti, y también un ratito llegará Pablo Ramos, que estaba acá al lado mío hace un rato y dijo ahora vengo, y todavía no volvió, así que creemos que va a volver antes de las 11. Así que bueno, yo lo que diría es que podíamos empezar el programa. Estaba Juan Manuel, que es nuestro productor general, me sugirió hace un ratito pasar un tango en un homenaje a Mariano Mores, ¿no? Porque ayer falleció, 98 años, un personaje impresionante del tango, que ha tenido sus detractores, ha tenido alguna pelea con algunos viejos tangueros, con otros no, pero bueno, hay que reconocer que ha tenido una trayectoria enorme y ha compuesto una cantidad de éxitos increíbles, así que queríamos hacer un pequeño homenaje simplemente pasando una canción, música, que es a lo que él se dedicaba hasta ayer. Estuvo en los escenarios hasta hace muy poquito, siempre con... A mí lo que me impresionaba es que tenía una puesta de escena muy importante, tenía conservado lo que es eso de la orquesta de tango, con 20 o 30 músicos en escena, con bailarines, con un espectáculo que valía la pena ir a verlo y realmente pagar esa entrada, y se disfrutaba desde el primer minuto hasta el último minuto de ese espectáculo. Así que bueno, le queríamos hacer un homenaje. Yo pido disculpas por mi voz, porque la verdad que estoy engripado desde hace varios días, y si no fuera por Sole yo no estaría acá, así que mi amor, te agradezco por haberme cuidado, y ahora estoy acá por lo menos pudiendo hablar. Así que lo que voy a hacer es presentarle el tango, se llama Tanguera, es de 1957 y está interpretado por Mariano Mores y su orquesta. Thank you.

que lo presentes. Bueno, voy a decirlo. Miguel, estamos hablando de Miguel Semán, periodista, ¿no? Poeta, escritor. Yo en este momento estoy leyendo la novela El Museo de los Sueños. Y creo que de esa novela vamos a hablar, ¿no, Miguel? Sí. Bueno, buenas noches primero. Buenas noches. Buenas noches. Yo los saludo de nuevo, que estamos acá. Estuvimos charlando, casi le hice una nota con el micrófono apagado, así que ya me contó casi todo. Así que ahora lo vamos a contar al aire. Y bueno, sí, me contaba que la novela era del 2014. Se publicó en el 2014, sí, por Edwin, la editorial de la Universidad de Villa María. De Villa María, Córdoba. Sí. Que edita, tiene un catálogo interesante, edita sí, muy sí. buenos... Tiene un lindo catálogo. Sí. ¿Vos cuántos años tenés, Miguel? 59. 59. ¿Y publicaste por primera vez en el... ¿Qué año? Bueno, así un... Digamos, la novela, que puede decirse la primera publicación, es la del 2014. Yo había publicado un poema, poema. Bueno, acá están golpeando. Es el paraguayo, me parece. El paraguayo, vino el paraguayo. El invitado. Vino el paraguayo. Acá me fui a buscar la película. El invitado, el Miguel Semen. El Miguel Semen, el invitado. No, Miguel Semen, el invitado del Semental de Monte Grande. Yo lo conozco. Las mujeres de Monte Grande le veneran al Kia. Le veneran al Kia. La mujer de Miguel Semen, para todos ustedes. Estábamos esperando a Pablo Ramos y no a este señor que siempre se paraguayo presenta. Acá me están indignando. Usted juez de no sé dónde. Me están incriminando. Helio, todo. El gordito, el cuatro ojos. El señor es un gran tomador de Viagra. El señor. Me parece que no, me parece que está equivocado. Le puso, atención, una Viagra. Le puso para condimentar al locro. Y quedaron duros los choclos, no se podían comer. ¿Trajo una película para comentar? No. ¿Cuál? Hoy, Sangre, Sudor y Gloria. Y le dije bien el nombre, siempre me olvido, me lo anoté. Estuve buscando en Netflix la que me recomendó la semana pasada, no la encontré. La mujer que le... Esa, sí. A lo profundo. Pero olvídese, le ha pasado eso del pasado. Esta Netflix nueva, Sangre, Sudor y Gloria. Es lo musculoso que le voy a explicar después, no es mi tiempo, no quiero molestar. Sí, pero entró. De Pablo Ramos no sabe nada. Pablo Ramos, creo que estaba en la casa, porque le cuesta hacer caca fuera de la casa, fue a hacer caca a la casa. No puede cagar en baño ajeno, yo tampoco. Tantos detalles no necesitaba. Usted me preguntó, ellos me preguntan y no, después me indiscriminan. Está acá el muchacho que se llama Nahuel. Que nadie, no sé qué. Está el Miguel Semen. Está el otro pelilargo, que está siempre nervioso. Parece que tiene Parkinson. Es el productor. Los productores siempre están nerviosos. El poronga Pablo Ramos y no le traen. Porque le están discriminando también. Bueno, ve esa puerta. Puede esperar de ese lado. Después lo llamamos para acá. ¿Cómo no, señor? Pero sabes, dígale a Pablo que venga que... Ya terminó con el trámite. Miguel lo está esperando acá hace un ratito. Le tiene que llevar papel higiénico, me olvidé. Ahora vengo. Bueno, personajes, Miguel, aparecen. Hay dos o tres que vienen de vez en cuando, pero sí. El paraguayo insiste hace varios programas y la verdad que las películas que recomienda son malísimas. Pero bueno, siempre. Lo más interesante es cómo las cuenta. Claro. Ahí me parece que lo estoy viendo entrar a Pablo Ramos, ¿no? Buenas, ¿cómo andan? Pablo, ¿qué haces? Fui a llevar te veíamos a la en la el casa. Mostrador acá. Ah, sí, fui a pedir un gin tonic. Fui a llevar a mi hija a la casa y me demoré porque me había olvidado los libros. Me fui a buscar los libros. No se iba a hacer el programa. Bueno, buena. ¿Cómo va todo esto? ¿Se está escuchando mejor por internet, la radio? Sebastián de la Patriada. Se está cortando. Se está cortando solo, me dice, se está cortando sí. todo a ver, el tiempo. Con el buen. Así que. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es el servidor de ustedes? La Corpo. Es de la Corpus. Bueno, acá nos dicen. ¿Dónde se escucha la radio, Chacarita? Acá nos dicen Ewen que por culpa de. Mirá, sí, se escucha bastante. Es un problema, sí, porque nos han dicho que la semana pasada la primera no se escuchó y ahora Sole me está diciendo que se corta cada dos minutos, así que esperemos que esto camine, por lo menos, si no lo pueden escuchar en alguna otra grabación. Bueno, se está acomodando, Pablo. ¿Le sacaste el lugar a Sebastián? No, que no, estaba comparto, acomodado. Comparto, ah, bueno. Medio culito. Te comento, estábamos acá empezando a conversar con Miguel. Ah, bueno. lo presentamos y empezamos a hablar un poquito de, apenitas recién, de sus publicaciones y de la novela El Museo de los Sueños. Extraordinario escritor, Miguel, del quien me enorgullezco que haya apenas, elegí uno después para leer de Hellman, que haya apenas yo influenciado en él, porque realmente estuvo laburando conmigo, pero ya vino con un talento, ya vino premiado, un extraordinario escritor. Por ahora lo tenemos en editoriales, una editorial chica, pero esto, bueno, convertiéndola, acaba de firmar con Alfaguara, a la larga la buena literatura encuentra lugar entre la hojarasca de la mala literatura. Pues la verdad que lo que hacen poco espacio son los malos libros. Publican tanto y tan malo las editoriales que es increíble. Es una buena noticia eso de que convertí. Sí, firmó con Alfaguara después de que yo lo haya anunciado y después de 7 libros con otras editoriales buenas. Muchos premiados. Muchos premiados, y ahora Alfaguara se avivó al cambiar de dueños que le interesa, pero se los había dicho años antes ya. Y bueno, es así. Mejor que llegue. Bueno, ya me contaba hace un ratito, Miguel, que estuvo haciendo taller con vos desde el año 2008, hace 9 años. Sí, no, interrumpidamente. Sí, pero laburamos un libro de cuentos enteros que es maravilloso. Que está terminado. ¿Y vos cómo llegás al taller de Pablo? ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Cómo te contactás? ¿Por qué? Yo lo había leído. Había leído El origen de la tristeza y cuando lo peor haya pasado. Y después me enteré que daba taller porque vi un 9 años una, no me dan los un, números, un anuncio 2008. Un anuncio en la revista La Mujer de mi Vida. ¿Qué número no te da? 8 años. Ocho años, sí. Yo dije 2008. Ocho, un anuncio en la revista La Mujer de mi Vida. Y ahí lo llamé. Lo llamé y caí un sábado a la mañana. No conocía, yo vivo en Monte Grande, no conocía Paternal. ¿Tocaste el timbre y te abrió? Toqué el timbre y no. Toqué el timbre y apareció un tipo por la ventana. así, cuero y bermudas y ojotas. Me dice, ¿vos sos Miguel? Sí, dice, bueno. Pasaba, ¿qué tal? Nos saludamos. Y dice, bueno, ¿qué trajiste para irle? Leí algo que yo ya tenía escrito de antes. Y ahí empezamos. Empezamos a laburar. Bueno, por lo menos estaba vestido la primera vez que viniste. Sí. No, una vez no le hablé abierto. Ha sido verano. Yo salí en bola con bola, ¿verdad? Y a la calle. Sí. En toda la toalla secándose. A la calle. Y una vez salí en bola rápido para tirar la basura cuando había cestito en la basura. En bola, pero qué decir, sin calzoncillo, y se me cerró la puerta. Oh, me fui al chino en bola. Digo, José, apretame algo. La gente no entendía nada, pero ¿qué iba a hacer? Y que estaba a las 8 de la noche. Pasa al natural, ¿no? Sí, en bola. Me tuve que ir al chino y me trajo una bermuda. Pasé ahí atrás del mostrador y ahí salté por la terraza. Fue bastante complicado. Desde ese día los chinos te adoran, los chinos. Sí, las mujeres de la paternal también. Bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo sigue este programa? ¿Dónde está la...? Vamos a hablar de la novela, si te parece. Ah, sí, me encanta. De todo el recorrido, de qué trata. Va a pasar un tema, ¿trajiste música, Miguel? Sí. Contala un poco la novela, ¿la contaste ya? No, la conté, no la sé contar tampoco. A ver, si yo te ayudo. Si la supiera contar, no la escribo. No, pero si no, pero, podría. Espera. Es una historia donde hay una serie de personajes que parecen como, en principio, desconectados entre sí, como medio, todos solitarios en la época del proceso, y se van uniendo a través de un proyecto que ni ellos saben que existe, que es juntar los sueños de la gente. Pero cuando yo hablo de juntar sueños en esa época, no hablo de sueños en el sentido de aspiraciones o esperanzas, sino sueños. Sueño, lo vale. Que nos pasa a la noche cuando dormimos. Que yo me pregunto, ¿qué habré soñado? ¿Qué habremos soñado en ese tiempo, ¿no? Entonces a alguien se le ocurre, a través de una serie de conexiones e intermediarios, que son los personajes de la novela, que de alguna forma, la idea general es que de alguna forma esa fuerza onírica, acumulada hasta reventar y tal vez liberada en un momento determinado, tiene que producir algún trastorno en la realidad tan terrible que estábamos viviendo. Sí. Porque también es una realidad el sueño. Claro, claro. Y bueno, de esa forma, detrás de esa idea se van aglutinando y se va desarrollando la historia. En el medio hay una historia de amor también. Una bellísima historia de amor. Una acá historia vibra. El teléfono de ahí porque hace interferencia. Está apagado. Ah, algo vibró. Algo vibró. El de Leo. Y me sacaste de... Ah, y la amistad. Está también la amistad en el cuando volvamos una pequeña tandita, ¿qué hacemos? Voy a leer algo de Abelardo Castillo, muy corto, sobre el oficio de escribir. Y a ver qué te pasa a ustedes que escriben y a vos, después de haber terminado un libro, si te pasa esto que dice Castillo, que a vos y a mí me pasa. Bueno, quiero decir los teléfonos antes de ir a la tanda. El teléfono es 4588-3797 y pueden mandar WhatsApp al 1522-349672. Así que dicho eso... Vamos. Tráigame el gin tonic. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Alca, alca, al carajo! FM La Patriada, 102.1. La más maravillosa música. Para publicitar en FM La Patriada, comunícate con nuestro departamento comercial 4588-3797 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Fábrica de sillones El Artesano. Exposición y ventas, trabajos a pedido y retapizados. Teléfono 4584-4334 o encontrarnos en Cuchacucha 2354. Fábrica de sillones El Artesano. ¿Querés eliminar la contractura y fortalecer tus músculos? Vení a Green Pilates. Masajes relajantes y tratamientos estéticos. Lunes a viernes de 7 a 21 y sábados de 9 a 13. Nicasio Oroño 2108. Comunicate al 1554-701048. Vení a Green Pilates. Ferretería Rudafer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Rudafer. Su ferretería de confianza. Sun Records. Metal. Rock. Blues. CDs. DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166 o encontranos en Avenida San Martín 2450. Sun Records. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco 2285. Martes a sábados 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Fin. Espacio publicitario. El general Perón, que ha regresado al país, aunque no hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. ¿Por dónde, general? ¡Hemos! No, ¿por dónde? ¿Por FM? La patria. ¡Por FM! La Patriada. ¡La Patriada! 102.1. Sobre el oficio de escribir. Fantástico observar el cambio que se opera en un ser humano en unos pocos años. El manuscrito original del Judas, como relato, o sea, habla del otro Judas de la obra de teatro, apenas anterior al drama, parece de otra persona. Estas diferencias esenciales, no solo de forma, no solo de mayor o menor habilidad, me hacen pensar que coexisten o batallan. En mí, dos individuos antagónicos, uno banal, insensato, incapaz de distinguir lo bello de lo estúpido. Fíjense qué lindo que lo antagónico de lo bello es lo estúpido, ¿no? sin autocrítica y sin la más leve intuición estética. El otro, a veces, un escritor, y no de los menores. Junto a textos inconcebibles hay, entre mis viejos papeles, ideas que me fascinan todavía. Páginas escritas con precisión, hasta bellamente escritas, otras absurdas, tan malas como nadie podría imaginárselo. Pienso que si encontrara un tipo que escribe así, lo mandaría al demonio sin la menor consideración. Y entonces, sin embargo, siento que hoy, todavía, si estuviera a tiempo, podría rescatarlas. Mañana, quién sabe, la única regla de oro, escribir, mucho, siempre. Eso purifica, perfecciona. Qué maravilla los diarios de Abelardo Castillo, editados por Alfaguara. A Alfaguara sí la vamos a pedir canjes, va a mandar libros a Abelardo. ¿En qué año? Lo dejé acá anotado, 1971. Ah, bueno. Era muy joven todavía Abelardo. Me contaba Diana Jeque que a los 20 años era impresionante hablar con Abelardo Castillo lo que sabía de literatura. Pero no porque lo había leído, lo que sabía de literatura. Tenía 20 años y no había escrito casi nada. Lo que entendía lo que era escribir. Hay algo que se nace con uno, ¿no? Increíble, ¿te pasa a vos esto de ver cosas que tirarías al demonio? Que sí. Leer esto me hizo reflexionar mucho cuando a veces le doy con un caño a alguien que viene al taller, trato ahora de esperar un poco, ¿no? Y más de una vez me he sorprendido. ¡Ay! Perdón, bostecé. ¿Amar bostezar? No, está perfecto, en radio es súper radiable bostezar. Sí, gracias. Y aparte es natural, está muy bien. Es una oxigenación al cerebro, por eso uno bosteza. Ah, ¿de verdad? Claro. Estás pasando oxígeno. Hay uno que te... Macri debería bostezar un poco más. Así se le oxigena un poco. Qué grande la presidenta, el discurso, ¿no? Sigue siendo la presidenta. Estuvimos hablando un poquito. Sigue siendo la jefa. Increíble, ¿no? ¿Qué sintieron? Porque yo lo que sentí fue como un halo de protección, como que estábamos desamparados y no sé, de alguna manera nos llegó un poco de protección. Que el Consejo de la Acción Ciudadana es increíble y yo tengo el fuero del pueblo. Es una frase que va a quedar para la historia. No se fue sin ningún fuero, no tiene miedo, la pueden meter presa, pero no la pueden callar. Yo tengo el fuero del pueblo, increíble. Tiene muchas pelotas esa mujer, muchos ovarios, realmente... Realmente, y bueno, y buscando la ruta del dinero, que ha encontrado la ruta del dinero M, mamá, ¿no? Sin nombrarlo, lo líquido, ¿no? Está bien asesorada, tiene unos buenos abogados, me parece, ¿no? Y estabas a favor. Recusó, claro. No, y además tiene una inteligencia y una visión de la política, porque eso del Consejo Ciudadano es tratar de integrar a los que quedaron afuera. Se habrá tomado esos 4 meses para releer por qué, ¿no?, se perdió la elección, y me parece que la propuesta es esa. Sí, que creo que es una lectura que también hay que hacer, ¿no? Sí, que no se hizo. ¿Qué es lo que pasó? No hay ninguno en la cámpora capacitado para hacerla. No sé qué es lo que pasó. Por fuera. ¿Por qué? Y a mí que me defraudó Aníbal Fernández, que no la hizo tampoco la lectura. Sí, yo creo que se juntaron muchísimos factores, pero también esto de los medios fue muy importante. Los medios fueron claves y bueno, esa lucha, ¿no?, de tantos años contra los medios, y que los medios perdón, decidan sacarte, lo están haciendo con Dilma, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil, y Cristina se metió en eso. Y bueno, ahora hay que rearmar todo de cero. Pero volviendo a la novela, Miguel. Lo que decía Eduardo Castillo. Eso de tirar continuamente. Sí, yo creo que recién ahora. Sí, Eduardo Castillo lo veía a los 20, ¿no? Sí, ¿no? Yo recién ahora me doy cuenta que. Y gracias al taller y a todo eso, que son necesarios todos los textos que uno escribe. Hasta los malos para llegar a escribir el bueno. Por eso sí, es verdad. Aparte que vos te pasa cuando no venís al taller, o no venís, o te desconectás de mí, que capaz que no escribís. Pasa, sí. Y al no escribir, no, la manera es escribir, la única regla de oro. Y lo que también aprendí en el taller es que yo voy con un... He ido muchas veces con un texto, a veces digo, uy, no tengo nada, ¿qué llevo? Y agarro algo que tengo de hace un montón, en lo que no creía, y lo llevo medio por compromiso... Y siempre el tipo te dice... Hay algo. Acá hay algo, o sea, una idea, o esta idea. Esta idea, y trabajás sobre esta idea. Y eso revoluciona tu interior, es un trabajo espiritual. Si nada se tira. No. Es soberbia tirar. Lo contrario es, muchos creen que yo escribo pero lo tiro y suena humildad. Sí, como cuando Sábato decía que quemaba el 70% de lo que escribía, y vos decís, ¿y por qué? Porque lo quemaba, claro. Como que merece algo grande, como la incineraba, ¿no? Lo elevaba al cielo. Bueno, pero Sábato tenía ese problema. Una vez que estuvimos ahí como unos jóvenes idiotas, pero la mujer dice, puede ser que era medio cabeceado, y la mujer dijo, hablen de él porque si no se duerme. Te lo juro. Igual yo lo admiro muchísimo, pero también, ¿no? un contestador que diga, me duele el país. Yo una novela de Sábado. El túnel. Sobreros y tumbas. Para mí, Sobreros y tumbas. El túnel a mí me encanta, porque lo el leí túnel de me lo gente creí. Que dice que es la mejor. Sí. Pero Sobreros y tumbas es una novela monumental, creo. Volviendo a la mecánica del taller, cuando yo nunca hice taller literario, pero estoy con tres escritores y siempre escucho hablar de eso. Y esta mecánica de cuando hay lecturas, ¿no? Y todos leen y Pablo hace la crítica o no sé cómo la llaman, la crítica. Todos critican en realidad. Claro. ¿No? Digo, es muy importante prestar atención a lo que se le critica al otro. Digo, ¿a vos te sirve cuando Pablo está criticando un texto de Sebastián, por ejemplo? Mira, yo los talleres que yo hice, la verdad no fueron los grandes. Sí, pero hice también, el único que hice con otro fue con Horacio. VIP, digo la gorda. Disculpe la gordita, ¿no? Sí. Y sí, servía, sirve. Claro que te sirve la crítica que le hace al otro. Horacio ya venía con una novela, era El Último Milagro. La novela estaba escrita. Es decir, Horacio venía a corregir la novela, como yo iba avanzando con mi novela. Pero Horacio particular también había avanzado. Claro. ¿Horacio es? Horacio Convertini. Y la novela, ¿cómo surgió? Surge, porque muchas veces pasa justamente en el taller que uno te lleva un cuento o alguna cosa, ¿no? Y a partir de ahí... La novela surgió de un cuento. Un cuento que yo había escrito antes, lo llevé, lo trabajamos un montón, y un día me dice, acá tenés una novela. Igual que Horacio, ¿no? Horacio contó lo mismo. Claro, acá tenés una novela, si no la escribís sos un boludo. Claro. Y era un cuento, poner de 8 o 10 páginas, y de a poco, o bastante rápido, fue saliendo la novela. Ah, es maravilloso porque Horacio contó lo mismo. Pero bueno, ahí sí, está pues yo tu puedo, visión. Puedo ver, sí. Claro, vos lo podés puedo ver lo que está comprimido, lo veo y sé que hay una novela. Y sé, cuando le digo sé que hay una novela, muchas gracias, cuando me trae mi gin tonic. Cuando digo sé que hay una novela, es porque lo veo, pero no lo puedo explicar. Entonces siempre hizo mucho que confíe en mí la persona, ¿no? Porque lo que escribió fue la sinopsis de una novela, no un cuento. Yo me doy cuenta de eso, me doy cuenta de dónde están los nudos que cuando se suelta eso, el mismo escritor empieza a ir. Sé la capacidad que, y sé que la puede escribir quien escribe. No todo gran cuentista es novelista. Como no todo gran novelista es buen cuentista, ¿no? Son casi oficios distintos, ¿no? En uno hay que contener como de un tirón, de un envión, de una sentada. Y la novela se escribe escribiendo. No se escribe. Se encuentra, tropezándose. El cuento no. Se escribe y se escribe hasta que te das cuenta y es de un tirón, lo corregís y ya está. ¿No? El cuento pasa de nada a todo. La novela es un progreso. Y es mucho trabajo, es arduo, ¿no? Los dos. Yo mi primer cuento de En el umbral, ese cuento tardé 10 años. El origen de la tristeza 4, la ley de la ferocidad 3, María 1. No se sabe. Un año, María. El sueño de los murciélagos 15 días. En 2 semanas lo escribí. Y me está dando de comer. Pero no se sabe por qué. Lo que es interesante en la novela también es como esta idea que los personajes cuando se encuentran en el bar al principio, ¿no? Y uno de los personajes le propone, necesita ir al psicólogo y no tiene sueños, ¿no? Porque a mí lo que me llamó mucha atención es cómo está creado ese verosímil. Digo, es realista la novela, ¿no? Y ese verosímil que uno entra, porque lo que está hablando es, tenés que escribirme mis sueños, así empieza, ¿no? Sí, y uno entra, digo, en ningún momento se pone en duda. Sí. Es muy, muy logrado eso. Hay dos cosas con respecto a eso. A esa idea de que al psicólogo tengo que llevarle sueños al psicólogo, a mí me pasó. yo iba a hacer terapia y llegaba y me daba cuenta y hablaba. Genial, se obliga. Y hablaba de cualquier cosa y sí, el tipo, en el momento yo decía, tengo un sueño. Y el tipo cazaba la cartera, y la libretita, y yo digo, ¿este qué hace? ¿Lo vende? ¿Qué mierda hace con los sueños? ¿Por qué tiene tanto interés en los sueños? Entonces, tal vez por eso. Esa parte parece tan verosímil. Pero después tenía un problema con la verosimilitud de la historia en general. Claro. Hubo un momento en que se plantea, ¿cómo hago para que este disparate? Yo estaba pensando en mi caso, ¿cómo hago para que este disparate sea verosímil? Y me di cuenta que la única forma de que fuera verosímil era el fracaso. Era que terminara en un fracaso. Claro. El triunfo era imposible. Bueno, muy interesante. Es muy Los Siete Locos, ¿no? También, ahí está. Claro. Pero esa novela, bueno, es una novela de una... es una novela distinta. Es una novela sobre la dictadura, en el tiempo de la dictadura y sobre la dictadura. ¿Con qué se combate tanta realidad, tanta muerte, tantas noches vedadas? La dictadura... Veda la noche, le dice a la gente que vaya a la casa, que se quede en la casa, que no se reúna. ¿Cómo se combate? La idea de los sueños, la idea de la vigilia está detrás de los sueños, ¿no? Porque empieza a no soñar, a inventar sueños. Soñar sueña cualquiera, inventar sueños no los inventa cualquiera. Eso es lo más hermoso de la novela, los inventa los sueños, los escribe desde la vigilia, ¿eh? Yo busqué siempre que fueran sueños cortos. Uh-huh. Porque a mí me molestan las novelas donde se cuentan sueños con largos que duran 15 Quiere páginas. Perder un lector cuenta un sueño, si habla y con lujo de detalle, que es cosa que es imposible, en un sueño. Uh-huh. Cabo, esta gordaza. No, claro, es así. Entonces yo dije, bueno, y a mí no, que no me gustan las novelas de sueños, tenía que poner sueños. Entonces, mirá, sueños cortitos, cosas que duraran poco. Y encima, sueños inventados. Que son más simbólicos, más una presión de un deseo, ¿no? ¿Y dónde pueden conseguir la novela todos los que están escuchando que ya tienen ganas? Vamos, obligado. Y está con, la edición fue de... Edubín. Es decir, Edubín, pero 300 ejemplares, ¿no? Sí, son. Bueno, estuvo en las librerías de Corrientes, en Hernández, en... ¿No hay más? Y algunos se consiguen. Estuvo en Liberarte, Cúspide, en las principales estaba. Después en las librerías universitarias, uh-huh. Ahí la conseguís. Y ahora la CONADIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, por lo que dijo Edubín, compró una edición de 2.300 ejemplares. Qué bueno. Para distribuir en las bibliotecas populares de todo el país. Eso, entonces supongo que en las bibliotecas populares tiene que estar. Eso es, creo que es donde debe estar. Donde debe estar, debería estar. Yo por lo menos en las bibliotecas populares leí muchísimo. Uh-huh. Tenemos que buscar unas direcciones de bibliotecas populares en la paternal. Sí, sí, que seguramente. El productor las puede buscar. Sí, no, además hay por todos lados, ¿no? Lugares inhóspitos, chiquitos, y vos tenés la biblioteca y encontrás. Creo que ellos, creo que son 2.300, no sé si, creo un ejemplar por biblioteca debería haber. También te van a pagar con ejemplares esa edición. No me dijeron. Bueno, vas a presentar un tema, Miguel, que presenta hay un personaje en tu novela que es Florial Ruiz, que no es Florial Ruiz. Sí. Es genial. Eso habla de tu mirada del tango y tu devoción por toda la música en general, pero por el tango y las letras de tango. Hay un tango que es tu tango preferido, yo sé que es La Mariposa. Contame brevemente, en 30 segundos, por qué es tu tango preferido. Lo vamos a poner ahora, La Mariposa. ¿Quién canta? Me gusta la historia. ¿Qué dice la historia? Me gusta la historia. La advertencia de tipo a la mujer. Tené cuidado, Mariposa. Ten cuidado, Mariposa. Sí. Y esta versión... ¿Pero sentidos, amores? Sí. ¿Sentidos? O perdidos. ¿Sentidos? Ahora lo vamos a escuchar. Y esta versión, sobre todo, mi versión era la de Hugo Marcel, hasta que escuché esta de Juan Carlos Godoy. Qué gran, qué gran que cantor. Es la del Café de los Maestros. ¿Con qué orquesta? Mariano Moles dice. No me vuelve loco, la orquesta no me vuelve loco, pero Godoy me vuelve loco. Vamos, La Mariposa. Miguel Cep.

yo había publicado a raíz de un premio de poesía un poema. Yo siempre lo recuerdo eso porque lo publicó una persona a quien yo quise muchísimo, que fue Antonio Carrizo. Él hizo una edición para bibliófilos, con un poema mío y un grabado original de Gabriela Verasturi. Todo elegido en un papel que eligió él, que yo no entiendo nada. Una placa, ¿eh? Una plaqueta de poesía. Y era una edición no comercial, con numerada, que se hicieron 50 ejemplares. Y se la mandamos a muchos escritores en ese momento. A Castillo le mandábamos, a Sábato le mandábamos, a Marco de Neri. Y muchos de ellos me contestaron. Yo tengo la respuesta de Marco de Neri, de Manuel Mujica Lainez. De Sábato también, aunque Sábato hablaba de él, pero lo de la plaqueta. Es verdad, entonces, que habla siempre de él. Y después, bueno, después publiqué algunas cosas en revistas o en antologías, o por haber ganado algún concurso, sacaba una mención en un concurso con algún cuento. Entonces, bueno, en el Mujica Lainez, con un cuento que hice también en el taller con Pablo. ¿Eso se pueden leer? ¿Dónde? Si ahora publicamos el libro de cuentos, sí, va a aparecer ahí. ¿Y cómo viene el tema del libro de cuentos? Estamos buscándole editorial. Está bien. Ya tenés todo. Los cuentos están. ¿Y cómo es el derrotero de buscar editorial? El derrotero. Mirá, la novela la llevamos a Alfaguara en su comienzo. Tuvo una gran calificación. Sí, tuvo una calificación muy alta, pero no se publicó. Una alta calificación estética, y hacen calificación artística y comercial. Las dos fueron muy altas y no la publicaron. No. Y después, bueno, empecé. Con esa calificación vamos a volver ahora a Alfaguara, que hay nuevos dueños. ¿Te guardaste, te dijeron en algún momento un mail, algo, te lo dijeron en un mail eso? No, está por escrito. ¿Eso por escrito lo tenés? Sí. ¿Y en base a qué deciden? ¿Cómo evalúan? No, bueno, depende del presupuesto. La parte de literatura, Julia Salmas es una gran editora, es mi editora hoy, le gustó mucho la novela. Es una decisión muy fuerte jugarse, parece, un escritor nuevo. Conmigo se la jugaron y le salió bien. Con varios de mis amigos de Oski tiene dengue. Yo puede ser que también. ¿Por qué vos también? Y porque nos estábamos en el mismo lado laburando, ahí en mi casa y ahí en la paternal. Yo estoy muy cansado como él, duele todo el cuerpo. Puede ser esto de lo que estás bostezando. Ah, ¿no? Estoy muy cansado. Sí, pero muy... ¿el dengue se contagia o del mosquito y también del humano? ¿Te lo puede contagiar? No. Ah, no. Bueno, o sea, te hace una transfusión de sangre, supongo. Pero... Está bien, entonces simplemente en el mismo lugar donde estuvieron los podía haber picado. ¡El dengue! ¡El dengue! ¡No es como la sida! ¡El dengue no es como la sida! La sida se te contagia si yo coge puto, si yo... garcha dos de cosas y no te pone las cosas que te tenés que poner. La dengue te lleva a la muerte. Pero primero fue la muerte de la moral, lo que te llevó a acostarte con otro hombre, lo que te llevó a la maldad. Está mezclando todo. Lo que te llevó a la sida, lo mismo que te lleva al dengue. Me parece que a la dengue, perdón. Mezcla todo, es discriminador. Ustedes me están discriminando. Yo creo que la dengue es la enfermedad de los putos. Como la sida. No, me parece que no. Está mezclando, porque además, ¿quién le abrió la puerta? Pablo Ramos, acá es mi amigo. Él, cuando yo entro, él se va. Porque él no le gusta que me incriminen. Estamos con el Miguel Semen, que estamos siguiendo su carrera. Yo estoy muy interesado en el programa. La primera vez que hacen un programa como la gente, la primera vez que traen un escritor decente, semental, que es el orgullo de Montegrande, el orgullo de mi compatriota, el orgullo del masculino hombre de bien, del masculino. De orgullo. No me lo nombre, parece, para nombrarme al general Letrone. Póngase de pie, el que enderezó al país. Cuando él entraba al general Letrone, le pedía a las mujeres de los otros que se fueran. Porque él le gustaba y le cogía. Él le gustaba y le cogía, no andaba preguntando. Él agarraba y le cogía. Porque era un hombre, era un hombre. Y tenía ahí, le dice que la cosa esa... Ñamembú por ahí, Tululú. Grande. No, la core. Mejor que usted hable de cine, por favor. Porque... Después de hablar de película, un gusto para mí, don Miguel Cheme. El resto de las cosas. Cuidado acá con la sida y con los dengue. La dengue es todo. Trolo. No, que son intelectuales. Son medio trolo. Cuidado, señor Miguel Cheme. Hasta luego. Bueno. ¿Se fue? Uy, qué suerte, se fue. Bueno, perdónanos, Miguel, es así. Falta que venga uno que a veces viene, que es fanático macrista, que también me aparece por acá. Ese que no aparezca, porque después de lo que pasó ayer, me parece que no lo van a dejar entrar. Programa. O sea que tenemos acá. ¿Querés leer algo, Miguel? ¿Te gusta Juan Gelman? Sí. ¿Qué escritores lees, Miguel? Leo mucho. Sí, leo mucho. Leo mucho, por ejemplo, mucha literatura norteamericana últimamente. John Fante, por ejemplo. Increíble. Pregúntale al polvo. Pregúntale al polvo. Hermandad de la uva. Hermandad de la uva. Espera la primavera, Bandini. John Cheever. Llenos de amor, otra novela de él. Llenos de vida. Llenos de vida, que está embarazada la mujer, sí. Y él quiere ser escritor. Qué buena pregunta. Mucho, me gusta mucho Fante, pese a que parece que siempre contara la misma historia, ¿no? Sí, siempre. El chico desde la pobreza, que quiere el padre albañil. ¿Philip Roth? Sí, también. Patrimonio dura, pero qué buena novela, ¿no? Sí. Y lo último, estas últimas novelas que reunió en Las Némesis. Sobre todo Némesis. Némesis es una novela excepcional donde se habla sobre la epidemia de polio en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y cómo de alguna manera también fueron estigmatizados los judíos por esa epidemia que se dio en un barrio judío. Y claro, yo vi una película, no era sobre esa novela, pero sobre la misma temática. ¿Cómo se llama la película? No puedo recordar, ya la había acordado. Como el paraguayo, ¿te acordás? ¿Eh? ¿Te acordás? Ya me voy a acordar. Dame un segundo. Me gusta mucho Carson McCullers. El corazón es un cazador solitario. Los cuentos y. Esos escritores y escritoras del sur, Dorothy Parker, La soledad de las parejas. Qué linda escritora. Es increíble como la gran literatura se da en el sur, no en las grandes ciudades, ¿no? Sí, Virginia, sí. ¿No? Y por ese lado. Hay otra escritora muy buena también. Flannery O'Connor. Del mismo barrio, digamos. Que tiene cuentos y hay dos novelas. Hay un libro donde se publicaron dos novelas de ella. Cortas, ¿no? Cortas, sí. Además, el resto de obras son los cuentos. La literatura norteamericana es. Es como una continuación de los rusos, creo yo, en el mismo estilo, ¿no? Son herederos ellos un poco. En la actuación y todo. Como que alguna inmigración que se fue para allá, tipo. Bueno, Nabokov termina escribiendo. Estados Unidos, no sé si en inglés, pero... Creo que sí. Creo que sea en inglés, ¿no? Es como... Yo creo que son una continuación, ¿no? Carver es el yejo americano, pongamos, ¿no? Claro. De alguna manera, retoma esa tradición tan fuerte. Qué loco, ¿eh? Esa unión, como la literatura está por fuera de todo, ¿no? Increíble. Y de ti algo de Juan Gelman, que hayas visto, ¿eh? Algo que me parece. Sí. La suavidad que vuelve de tu voz, como deseo de mi alma. Porque bien sabes lo que te necesito, lo que sufro parado en esta orilla, hoy que no es antes. Donde no te conocí mucho, ni amaba tanto. Grandeza de amor que no se acaba de entregar, o sea, desolación que pueblan tus olores. Con compañeros que diseminaron su granito o misterio, hilito dulce que tejen muertes que viví y morí. A la sombra de tus paredes, tierra. Increíble, ¿no? Escuchen esto. Diciembre 17 de 1976. Voy a leer este parrafito nada más. Abelardo Castillo. En Buenos Aires, en estos días, he perdido y vuelto a encontrar dos veces los documentos. Cuando empiezan a sucederme estas cosas o este tipo de cosas, debería meterme en la cama durante un mes. Y mucho mejor si esa cama estuviera en una casa construida en la punta de una montaña. Genial, porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Es una semana complicada. Y a veces he perdido y he vuelto a encontrar dos veces los documentos y de manera desesperada el mismo día. De manera desesperada. Vengo a comer a Los Patriotas y me voy a mi casa y digo, la billetera. Vuelvo hasta Los Patriotas corriendo, mis hijos son testigos. Vuelvo a mi casa tristísimo y la billetera está en el bolsillo del pantalón. No en otro lado. Claro. Nunca estuvo en otro lado. Nunca estuvo en otro lado. No. Con los lentes te pasa algo parecido. ¿Viste? ¿Vos has visto? Hace rato que tenés lo mismo. No sé no, cómo. Compré está, cuatro no. pares negros, te lo juro. 450 pesos cada uno, tengo cuatro. Ya uno no sé dónde está, pero tres y lo distribuí en la casa. Con razón, me digo, no puede ser que, no, que tenga los mismos lentes hace por lo menos 3 o 4 semanas. Pero eso es más entendible porque me los pongo, los saco, los pongo. Pero la billetera que me preocupo tanto y de bolsillo, está en el bolsillo, ¿no? Pero no, lo que tendrían que verme es la desesperación, grito. ¿Eh? Dice, no puede ser, y vengo caminando hacia los patriotas. No puede ser, siempre lo mismo, siempre haciendo la boludez, siempre conspirando contra mí, no sé qué. Enojado, todo, y tengo acá en el bolsillo, ¿viste? Increíble. Les quiero pasar los teléfonos porque estamos yendo a la tanda y siempre está bueno darlos porque la tanda la gente puede discar y comunicarse con nosotros. El teléfono es 4588-3797 y el WhatsApp 1522349672. Así que, Juan, vamos con la tanda. No, pará, perdón. Porque hay otro tema, ¿no? Que trajiste, Miguel. Ah, sí. Vamos a anunciar el próximo So What de Miles Davis. Ah, bueno. Bueno, buenísimo. Mejor entonces que la tanda, entonces. Mucho mejor. Thank you.

Seguimos en Cosa de Negros, en nuestro sexto programa, ¿no, Sebastián? Sexto programa, ya. Sexto programa, pero el sexto sin contar ese que no salió, o el sexto contando el que... No, cinco y medio, podríamos decir. Cinco y medio, claro. uno que no salió. La semana pasada, ¿te acordás que yo...? Bueno, acá se está cayendo todo, Pablo. Tenés cuidado. Ahí está. Bueno, otro lado. Alguien que me arregle la mesa. Ahí está. No, se va a seguir cayendo. No, está bien acá en la mesa, de aquel lado. Ese. No, no, no, es de ahí. No, acá está bien. Acá está bien, pa. Bueno. Perdón, ¿eh? Tuvimos un poco. Bueno, baja ahora, dale. Baja ahora. Bueno, ahí parecería que quedó. Pero bueno, por las dos no apoyen nada pesado porque se va a volver a caer. ¿Te acordás que la semana pasada yo recibí un mensaje por WhatsApp de alguien misterioso, un tipo que no sabíamos quién era? Pero bien, la pegó, ¿eh? Y la pegó. ¿Es una llamada de ubicación Carlos Ken? Carlos King, ¿cómo se llama? No sabemos muy bien, algo de Chacra de San Andrés, terminó diciendo. Por pero eso, sabemos muy bien. Es en Carlos Ken. Yo lo estuve buscando cerca de Carlos Ken, me dijeron. Pero yo quería pasarlo y porque entendí que sin saberlo, todos los jueves me va a mandar el reporte meteorológico. Yo no sé quién es, pero a mí me llega. Así que les quería pasar el de la semana pasada para que veamos que la pegó y el de esta semana. Por favor. A ver cómo suena eso. Hola, buen día, Leito. Espero que estés bien. Hola, buen día, Leito. Espero que estés bien. Acá un día horrible, un sábado horrible. Está lloviendo, para que sepa, acá está lloviendo. Por eso te aviso. Está muy feo y sigue lloviendo. Un abrazo, Leito. Nos estamos viendo. Eduardo, puesto 1, Chacra San Andrés. Porque maravilloso. Sé que tuvo un handy en alguna época. Y se cree que el mensaje de texto es un handy, ¿viste? Porque repite. Eso me lo pasó la semana pasada y hoy me llegó de nuevo. Aparte, sabe mi nombre y mi teléfono, no sé por qué. Hoy me pasó este. Mirá, buen día, Leito. Mirá, hoy. El tractor. Hoy pinta un día hermoso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Había mucha neblina, hay un sol hermoso y acá, ¿viste? Hoy pinta un día hermoso. Pero te digo que unos días asquerosos hubo, ¿viste? Y para entrar allá va a tener que buscarle la vuelta, ¿viste? Hay caminos para entrar, pero por las hojas ni en pedo. Al menos que seque mucho hoy jueves. Sí, para el sábado, si no llueve, va a poder entrar. Pero la verdad que un día asqueroso. Hermoso. Y ahora me voy para allá. Me voy para allá porque ahora vamos a cargar la máquina para arreglar, ¿viste? Y me voy a ir con el tractor solo para ir a juntar unas ramas. Y... Pero está todo bien, no te hagas problema, boludo. No te hagas problema. Lo que tenés que apurarte con la... Con las tranqueras, de pintar las tranqueras, ¿viste? Estoy buscando el tipo del campo, que había mandado otro Leo. Pintarlas antes de junio. Para que no las agarre el invierno desnuda las tranqueras, ¿viste? Porque entre el sol y el agua y todo eso, ¿viste? Se te jode toda la madera. Lo que más te tenés que calentar es con las tranqueras. El pasto ya le hice dos cortes, ¿viste? Ya se vino de vuelta, pero bueno. Lo que más te tenés que calentar es con la tranquera. Y la casilla rodante no la pude levantar. Es re pesada el enganche ese, re pesado. Llevé la torta esa de eucalipto para poner abajo, pero no la pude levantar. No la pude levantar, no sé, voy a tener que llevar un caño o algo para levantarla. Después está todo bien, no te haga problema vos. Yo pienso que va a pintar bien el sábado y domingo. Así que un abrazo, listo. Bueno, me llegan. Es un genio. Ustedes que son escritores tienen que... Este es un personaje para aprovechar, me parece. Un genio, así que bueno. Repite todo. Repite todo y además... Yo quiero decir una cosa. No. Yo quiero decir una cosa. Y la cosa que voy a decir es un poco bien dura. La chirusita. La chirusita. Que la vamos a mandar en cana. La chirusita. Me estaba repitiendo versitos de Alfonsín, un médico a la derecha, un médico a la izquierda, ¿eh? Y me maltrató a mi presidente, Susurrito les está hablando acá, Esteban Susurrito del Garco, soy yo, porque ahora apareció un nuevo apellido, ¿saben ustedes? Una familia del Garco, una familia materna que me heredó unas 2000 hectáreas en Tandil. Voy a poner unos negritos, los voy a poner a limpiar un poco. El negrito este que hablaba recién, te hace las cosas baratas. Vos tenés campo, ¿no? No, no sé, yo no lo conozco, pero sonaba campo. Había un tractor ahí. Vieron el discurso, atrás. Vieron el discurso de la Chirusita, ¿no? ¿Lo vieron? A mí el discurso de la Chirusita me pareció... Me parece que le está faltando el respeto a la expresidenta. No, de ninguna manera. Una Chirusita es cariñoso. Una Chirusita es una mujer de la clase baja que se quiere hacer de la clase alta porque tiene plata. Es la que ustedes votaron. Mi presidente es de la clase alta. Y lo dijo bien claro. Y la correctora taquigráfica lo corrigió mal. Vamos a hacer lo mínimo para mejorar las cosas. Si nosotros tenemos plata, el problema lo tienen ustedes, los negros, no yo. Yo no quiero hacer la revolución. ¿Soy negro? ¿Qué color me ves? ¿Qué color me ves? Nada, blanquito. Pero usted sabe cómo hizo el presidente la plata. Porque dicen que no era de la clase alta. Pero, antes, ¿no? El padre. Pero es, él tiene en su sangre algo que hay que tener para hacer de los nuestros, ¿no? Esa sangre que te hace. ¿Entendés? Que te hace como respirar con la nariz para arriba. Sentir como... Vos tenés que hacer de cuenta que olés mierda, pero no... ¿Vos querés ser de los nuestros? No, la verdad que no. Vos tenés que hacer que olés mierda, pero no olés mierda, ¿entendés? Tenés que hacer que olés mierda. Está el metro primo que llama a veces acá. Y aparte tenés que tener empresas en Panamá, ¿no? Muchas empresas en Panamá y muchas empresas en Argentina. Porque es legal. Yo tengo 12 empresas en Argentina, 12. Una por cada mes del año. ¿Me estás siguiendo vos, Miguel? Vos sos escritor, vos sos de los nuestros, ¿no? No. ¿Vos? Ah, ¿vos sos de los nuestros, que sos cara intelectual? No. Pero ustedes son de... Yo no sé cómo entra usted, porque acá entran paraguayos, entran... No, ¿entra? Pero el paraguayito es el servicial, ¿eh? Paraguayito, las paraguayitas son... Yo tengo una trabajando. Escuchame una cosa, vos tenés una empresa por cada mes del año, ¿entendés? Una empresa por cada mes del año y vas cerrando el balance, una en enero, una en febrero, ¿y qué haces? En enero le facturas todo a la de febrero y presentas un balance en quiebra. En febrero le facturas todo a la de marzo. ¿Me estás entendiendo, Miguel? Entonces vas haciendo esas cosas. Y así vas guardando una platita para el bien del país. Ojo, ¿eh? Para el bien del país. Y no te la guardas afuera. Porque si el país la necesita, la va a buscar. ¿Eh? Sí, ¿usted cree que sí? Sí, que vaya el país. Si precisa algo, que se levante y vaya, ¿no? Es que me lo pida el país. Claro. No, nosotros le podemos pedir, por ejemplo, si hace falta para acá, para la... No, el país, el país, claro. El país, que vaya al país, me pide, ¿habla el país? No sé, y bueno, ayer habló el país, ¿no? Había una multitud frente a la expresidenta. No, eran todos inmigrantes, o hijos de migrantes, o hijos de personas esas originarias. ¿Por qué son originarios de dónde? Yo soy originario, porque aborigen quiere decir sin origen, aborigen quiere decir sin origen en la Biblia. No son de Adán y Eva, vienen de los monos. De los monos, se parecen a los monos. Los saludo un poco a todos. Yo soy Esteban Susurrito del Garco, de Tandil. Soy una persona de bien que quiere a su país, que está intentando que la Chirusita no nos tire todo abajo, ¿no? Se viste mal, está gorda, la cara redonda. Habla de la ruta M, la ruta K. ¿Qué ruta tomó? Acá la ruta tiene número, Chirusita, no tiene letra, ¿entendés? ¿Eh? Te vamos a meter en cana. No aguanto más. No, les dejo un gran saludo a todos los argentinos y les recuerdo que el GPSS de mi amigo, que lo está editando, mi amigo, el cantante este del GPSS, me olvidé el nombre. Mickey Vainilla. Mickey Vainilla se está vendiendo acá en Los Patriotas, el GPSS, que te hace ir por un camino mejor, ¿no? Un camino... Claro, como hizo, por ejemplo, la gobernadora. Claro. Se fue a un... Porque vos estás... si vos tenés dos caminos para venir a Los Patriotas, Miguelito, escuchame una cosa, Miguelito, y un camino feo, y a cada esquina te quieren limpiar los vidrios, te venden chipa. Y otro camino donde con el Metrobús no podemos. ¿Por qué camino venís? Por el lindo. Por el del Chipá, claro, que es rico. Bueno, yo no los entiendo. Les dejo un abrazo grande. Esteban Susurrito del Garco. Para todos ustedes. Bueno, chao, Esteban, váyase, váyase. Quiero mandarle saludos a Martín, que nos acaba de felicitar por Facebook. Y dice que está saliendo muy bueno el programa. Y a Ulises, que tiene cumpleaños. ¿Ulises cumpleaños? Ulises Martino. No se sabe cuánto. Estaba por ahí, ¿no? Tiene más años de la injusticia. Pero no subió. Bueno. Después lo hacemos subir para darle unos saludos. Este es el ruido del gin tonic, siéntalo. Por el cumpleaños. Sienta esto. No se escucha, ¿eh? No. Ahora sí, ahí sí se escucha perfectamente. Es el gin tonic. Hay un amigo que va a venir dentro de poco, que es un cantante popular, que hace cumbias y hace muchas cosas que yo quiero presentárselo. Es un tipo, cuenta algunos chistes. Yo no quiero como... me dejó grabado algún chiste. ¿En serio? Tengo acá mi... ¿Va a venir acá al programa? Sí. Tengo a mi hija diciendo Cristina en el video, después van a ver. Sí, va a venir, mírenlo. Mírenlo, le dejo algún chiste de él, ¿no? Gozo, la gaseosa que me serviste tiene un gusto raro. Y vos me lo pediste con una pajita, pero tú no le dejo. Doctor, soy 7 vecinos. ¿Qué hago? Andate 2 meses a la concha de tu madre. Es muy bueno. El otro marica dice: ay, tengo un grano en el culo. ¿Querés que te lo reviente? Bueno, pues cuidado con el grano. Bueno, acá podemos pasar. Tenemos a Miguel Semán, que vino a hablar de su novela. Miren la cara, ustedes no pueden verlo. Es increíble. No, es impresionante. Es increíble. Un amigo mío. Se parece a Ricky Maravilla. Canta cumbia. Bueno, lo tenemos acá a Miguel Semán y estamos pasando esos chistes. Pero lo voy a invitar a Miguel Semán a que escuche, a que le gusta el jazz, nuestra columna de jazz. Por favor. ¿No? Me parece que es un buen momento. Gato Barbieri en su muerte. Recordándolo, no. Sí, nuestro querido Sergio Blanco, que todos los jueves nos manda su columna allá y cada vez tiene más adeptos. Y la verdad que nos gusta muchísimo. Y bueno, sí. Claro, porque no es un tipo popular. Él no fue popular desde joven. ¿Sergio Blanco? No, era más bien Osco. Yo era el popular. Tocábamos juntos y yo era el encarador de Minita. Todo era el serio. Cuidaba los cables, todo. Yo me ponía en pedo y me tenía que cuidar hasta a mí después. Tocamos mucho tiempo en dúo. Siguen tocando en dúo. Sí, seguimos tocando en dúo en tangos ahora. Pero en ese momento tocábamos jazz. Tocábamos jazz. Ah, mirá vos. Tocábamos, no sabía. Sí. Bueno, un día podrían venir acá a tocar. Sería bueno ya. ¿No era jazz? Sí, la verdad que me decía un amigo de mi abuelo, Eusebio Varela, me decía: Pablito, ¿por qué será tan linda la jazz? La jazz. Bueno, vamos con la columna de Sergio Blanco, dedicada al gato Barrio. Queridos oyentes de Cosa de Negros, mi nombre es Sergio Blanco y nueva entrega del espacio de jazz dentro de este programa. Hoy se lo dedicaremos a el Gato Barbieri. El gran Leandro Gato Barbieri nació en Rosario el 28 de noviembre de 1932 y fallecido en Nueva York hace poquito, el 2 de abril de 2016. Fue un saxofonista de jazz argentino. Primero en su juventud de Rosario se trasladó a la capital y tocó en las orquestas locales, logrando un gran prestigio dentro del ámbito de jazz de Buenos Aires. Y a comienzo de los años 60 va a Estados Unidos junto con otro grande que es Lalo Schifrin para introducirse en el mundo del jazz norteamericano. Una tarea que hoy en día parece muy simple, pero en esa época era toda una aventura y una hazaña llegar a Estados Unidos a imponer la música. El primero se desarrolló en el jazz de vanguardia, que por esa época estaba muy presente, el free jazz, ¿no? Grabando con varios músicos y varias orquestas, principalmente con el cornetista Don Jerry. Primero estuvo en Nueva York, después se trasladó a Italia un tiempo. Como no podía ser de otra manera en esos finales de los años 60, donde surgía a partir de Miles Davis, sobre todo como el abanderado principal, lo que se llamaría jazz rock, hoy en día se le dice jazz fusión, es cuando el jazz empieza a incorporar otros ritmos, otros estilos musicales, mezclarlos. No fue la excepción a la regla, incorporó ritmos folclóricos argentinos y también latinoamericanos, brasileros y demás. O sea que se lo considera hoy en día un precursor también de lo que se llamaría el jazz latino. Pero bueno, su gran salto a la popularidad se debió a que lo convocan para hacer la música de la película El Último Tango en París, de Bertolucci, y a partir de ahí sería reconocido en todo el mundo y valorado. Logra una gran popularidad y su música da un giro más hacia lo latino, los ritmos centroamericanos, y hacia el pop también. Sus influencias más importantes en el saxo serían Charlie Parker, John Coltrane, Pharrell Sanders. Y bueno, podemos hablar de su estilo muy particular, que su música tiene generalmente un tono muy desgarrador en el sonido del saxo, a base de notas largas y con un volumen muy potente, lo cual lo hace desplegar una energía muy particular en sus melodías e improvisaciones. Está considerado uno de los mejores saxofonistas de Latinoamérica de la historia. Ya en la década del 70 experimenta un cambio musical y decide a la incorporación de músicas, melodías y armonías y texturas de sonidos y ritmos sudamericanos. Graba una serie de discos para el sello Impulse, con exploraciones de ritmos y texturas brasileñas, afrocubanas, argentinas, lo cual le proporciona un gran prestigio y un nombre que se impone dentro del mundo del jazz. Incluso con varios músicos argentinos que a comienzos de los 70, años 72, 73, viajan a Nueva York para grabar con El Gato y graban una serie de discos, participan en una serie de discos emblemáticos hoy en día y muy interesantes desde el punto de vista de sonido, de improvisación y de texturas musicales fusionadas, realmente con una originalidad poco común y hoy un poco olvidada, pero en ese momento marcó toda una tendencia. Bueno, vamos a escucharlo, fue difícil elegir un tema, pero vamos a escucharlo en una grabación en vivo del disco Latinoamérica Chapter 4, o sea, capítulo 4. Este disco está grabado en vivo en Nueva York entre el 20 y el 23 de febrero de 1975. En el saxo tenor y en el güiro está el Gato Barbieri, nuestro homenajeado, Howard Johnson, músico polifacético, tocando el flugelhorn, que viene a ser la trompeta, esa trompeta un poco más de sonido, más aterciopelado, más suave, la tuba, el clarinete bajo y el tamborín, Eddie Martínez en los teclados, piano eléctrico Fender Rhodes y piano acústico, Paul Metzke en guitarra, Ron Carter en contrabajo y Ray Armando en percusión y Paulino en batería. Como podemos ver, una agrupación bastante internacional con músicos de diversos orígenes. Escucharemos el tema del propio Gato Barbieri, La China Leoncia, parte 4, y acá podemos por lo menos tener una idea en 4 minutos y pico de quién era el querido Gato Barbieri, su sonido, su estilo y su música tan enérgica y sentida. Ahí vamos, a disfrutar. We'll be right back. incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Bueno, increíble lo del Gato Barbieri en vivo, impresionante la energía. Él en el disco original, en el tema original, dice una frase que dice: la China grita, la China Leoncia arrió la correntinada y trajo en la muchachada la flor de la juventud, ¿no? Un verso que él escribió a esta caudilla, que fue la China Leoncia. Es un disco donde pasa por toda la historia latinoamericana y tocado así en vivo, a una velocidad, años 70, parecía Irakele todavía no estaba formado, es el inventor del Latin Jazz, ¿no? Y es Rosalino, argentino, el Gato Barbieri. Increíble la columna de Sergio, la explicación de Sergio. Quizás no era un improvisador de grandes recursos armónicos, pero la música también es energía, es color, es vida. Que uno sopla y deja en el saxo, y yo lo pude ver en vivo, uno de los últimos conciertos que vio el año pasado cuando estuve en Nueva York, y si bien casi no podía tocar, estaba ciego, tocó y la rompió. Será que yo lo escuché desde un lugar que no paré de llorar desde que lo vi, que suben a un tipo al escenario casi ciego. O sea, el sentido de la vida era subir a ese escenario del Blue Note y tocar. El Blue Note es un local mítico, pero es muy chiquito, debe haber una... Debe ser un poquito más grande que los Patriotas, ¿eh? Un poquito más grande que los Patriotas. Wow. No, mucho más. Ahí se grabó todo. Ahí tocan todos los grandes. Es un sello. Y ahí lo vi en ese escenario, chiquitito el escenario. No sé, chiquitito. Imagínense lo bien chiquito. Cinco músicos entran cagando. Y ¿con qué formación tocaban? Percusión, batería, contrabajo, guitarra y él en saxo. Wow. Increíble. Increíble. Había un pibe tocando en percusión que medio jodía, porque era un brasilero. Yo me parece que no sabía bien con quién estaba tocando, ¿no? También pasa a veces, uno, claro, uno tiene la... Ese hombre estudió saxo con los discos de Coltrane y de Charlie Parker. No, nadie tocaba jazz acá, y decían que decían que Miles Davis no tenía swing, los jazzeros de acá, porque no tiene vibrato en el sonido de trompeta, ¿no? Y él es los primeros que empezó a reivindicar y a enseñarnos a escuchar música. Y el hermano Leonardo Barbieri, que falleció hace un tiempo y que fue un gran trompetista. Yo tomé unas clases con él. Así que bueno, muy emocionado por Sergio, por esta columna, me gustó muchísimo, y muy emocionado por recordar a un grande del jazz que es de los nuestros, ¿no? Es argentino. Qué bueno. Debe estar Sergio también en la casa escuchando, porque siempre escucha, debe estar emocionado. Y a vos también te gusta, ¿no, Miguel? Sí, el jazz, sos, por lo que veo. Sí, un poco caótico, pero me gusta. Desde Oscar Alemán, claro, hasta el Gato Barbieri, Miles Davis. Todo, sí, bueno. No me gusta tanto la gran orquesta. No me gustan las orquestas como la de Duke Ellington. Claro. Me gustó mucho un disco que hizo Duke Ellington al final de su carrera. Con Max Roach y también con, bueno, Charlie Mingus, que se llama Mandy Jungle. Y In a Sentimental Mood con Coltrane, en un cuarteto común. También. Lo que pasa es lo que compone Duke Ellington. Lo que compone, ¿no? Mil piezas. Claro. Mil piezas. Sí. Impresionante. Qué bueno que logramos canalizar toda esta pasión por el jazz a partir de la columna. Tan ordenado y tan didáctico. Increíble, ¿no? No se puede creer. Es lo mejor que nos sale del programa. Sí, un genio. Así que, bueno, esto es Cosa de Negros para los que están escuchando. Recién entraron a la página. Terminamos dentro de poquito, a las 23 horas. Y me gustaría que Juan Sebastián Rochetti lea algo, porque podemos hacer un anclaje con la novela, ¿no? De Miguel, y está bueno eso que trajiste, así que dale. Bueno. El derecho de soñar. No bien entramos en el sueño, el espacio se amortigua y se duerme. Se duerme poco antes que nosotros mismos, perdiendo sus fibras y sus nexos, perdiendo sus fuerzas de estructura, sus coherencias geométricas. El espacio en que vamos a vivir nuestras horas nocturnas ya no tiene lejanía. Es la síntesis muy cercana de las cosas y de nosotros mismos. Si soñamos con un objeto, entramos en él como se entra en una valva. Nuestro espacio onírico tiene siempre un coeficiente central. A veces, en nuestros sueños de vuelo, creemos llegar muy alto, pero entonces no somos sino un poco de materia voladora. Y los cielos que escalamos son cielos muy íntimos, son deseos, esperanzas y orgullos. Estamos demasiado asombrados del extraordinario viaje para hacer de él la ocasión de un espectáculo. Seguimos siendo el centro mismo de nuestra experiencia onírica. Si brilla un astro, quien se estrella es el durmiente. Un pequeño destello sobre la retina dormida dibuja una constelación efímera, evoca el recuerdo confuso de una noche estrellada. Qué bueno. ¿Qué es lo que leíste? Es de Gastón Bachelard, un pensador francés, creador, ¿no?, de muchas obras de la fenomenología. Y es muy interesante eso lo que plantea, ¿no? Como lo que son como destellos, ¿no? Eso que en los sueños, lo que aparecen de aquellos recuerdos que retiene la... ojos. Lo que plantea, no. Muy interesante, pero a mí me están dejando de lado tal juego, acá no, se no me está indiscriminando. No, yo traje la película para dejarle y pasan chiste barato de un guarango que le dice a la mina cosa de lo culo. Yo le estoy hablando de película. Hoy le traigo la gran película Sangre, Sudor y Gloria. Son tres muchachos musculosos, los tres. Los tres muchachos son muy musculosos y hacen cosas para ser más musculosos, toman cosas de los músculos, hacen ejercicio musculoso como tiene que hacer el hombre, como hacía el general Troner. Ellos hacen eso y entonces empiezan a ver que todo el mundo que no es musculoso tiene plata, y ellos que son musculosos no tienen plata. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Nosotros merecemos la plata porque somos musculosos. ¿Entendés lo que están pensando los tipos? ¿Entendés? Y entonces él dice, lo vamos a secuestrar y lo vamos a hacer cagar a Helio. Y le vamos a robar todo, le vamos a hacer firmar todo. Y le llevan a uno que es colombiano y le hacen firmar ciego y firma todo al revés, pero allá en los Estados Unidos, del norte de Estados Unidos, de Norteamérica, que los Estados Unidos, que son los padres de las cosas buenas, Helio. Todo lo inventaron ellos. No entiendo nada. Todo. Entonces ellos le hacen firmar. Y ahí él firma y le roban todo. Después le quieren matar, pero le quieren pasar con la camioneta por la cabeza. Pero la cabeza queda en un cacote y no le aplatan. Le dejan todo marcado nada más. Lo dejan feo como la mierda. Y va a la policía y no le cree que los musculosos le roban. Y los musculosos empiezan a tomarle la cocaína, todo. Mete a fiesta, mete a ponerla, mete a todo. Y pim, pum, pim, pum, pim. Y que se arman lo que más les gusta a nosotros. ¡Cueste y cueste, señores! Es lo que más nos gusta. Se arma cueste para acá, cueste y trae, y pumba y pim, pim. Y la película es muy buena porque al final gana lo bueno. Y eso es la enseñanza del Estados Unidos, Norteamérica, de los nortes del Estados Unidos allá en América. Ellos enseñan que lo bueno tiene que ganar. Les recomiendo. ¿Cuántas humedades le damos? Cinco humedades a la película Sangre, Sudor, y fue real. En un momento uno tan zarpado los monos, que uno le hace al otro, le dice quemale la huella, y le cortan las manos a los fiambres que secuestraron. Y le cortan las manos y el tipo está tan quemado que hace un asadito con las manos y le ven los vecinos. Y el director tiene que poner una nota, esto sigue siendo real. Le tiene que poner la película, me está escuchando Cuatro Ojos. Le tiene que poner semen, usted me está escuchando, gordo. Me está escuchando. Le tiene que estar el productor, que cara de pelotudo que pone atrás del vidrio. No me está escuchando. Que le dije que le tiene que poner real. Bueno, se cebó. Peliculón. Sin humedarse. Ya que no le gusta al otro cuando corresponde que el hombre le pega a la mujer por un motivo real. Eso no le gustó. ¿Y dónde la podemos ver entonces? Hicieron un scratch de los seres humanos, de los derechos de los seres humanos. Y sí, después de lo que dijo el otro día. ¿Cómo y no? Pero yo le dije que no era mi intención. Yo a veces le pego a mi señora un poco. ¿Por qué? Por la duda, él ya sabe. Yo no sé, pero él le aseguro que él sabe. ¿Entiende usted? No, por la duda. Por favor. Pero un poco. Es para los niños como para corregirla. Bueno, ¿dónde podemos ver la película? En Netflix. Netflix. Acá para todos ustedes. Yo nunca le dije mi nombre, nunca me lo preguntaron porque me están retirando. ¿Usted es el paraguayo? Ramón, no el señor. Soy paraguayo de nación. Tengo nombre. Mi padre me puso nombre. Ramón Rivera Raimondi. RRR. Ramón Rivera Raimondi, el paraguayo, para todos ustedes, cinco humedades, los patriotas. Por favor, póngame la foto del general Trone. Adiós. Bueno, se fue. Qué suerte, se fue. No aguantábamos. más. Bueno, bueno, nos vamos, Miguel. No, nos quedan unos minutos. Nos queda, y la verdad que queríamos cerrar un poco la entrevista con Miguel. La pasaste bien, Miguel, a pesar de todo esto que aparecen, viste, aparecen personajes acá. Muchacho. El muchacho este macrista, aparece el que da el reporte meteorológico. Sí, pero bueno, la idea es también... La galería de seres imaginarios. La idea es descontracturar un poco también con el humor, ¿no? Porque si no, no se hace llevadero un programa que nos encanta hacer y que nos encanta hablar de literatura y leer textos, pero está bueno que venga el paraguayo, ¿no? Pero esa película yo la vi, loco, muy buena, ¿eh? ¿Y dónde la viste? En Netflix. Ah, se ve, ¿no? Realmente muy buena. ¿Y cómo se llamaba? Porque no... Sangre, sudor, la dijo bien por primera vez. Sangre, sudor y gloria fue traducida acá. Y realmente es un caso real, sucedió en Miami. Estaban muy locos los tipos. Y empezaban a robar y a vivir la gran vida. Y iban secuestrando y matando gente casi porque sí, ¿no? Y mucha falopa y mucha proteína. Mucha proteína, pero mal, así como que los de cerebro, por ejemplo, esa mano de suplementos dietarios que no se saben bien, pero a lo loco, inyectarse músculo por músculo para que crezca. Claro, sí. Muy pesado, muy buena película, un caso real. Bueno, entonces vamos a verla en serio, le vamos a creer esta vez al paraguayo. Y otra vez yo me vi esa Chugans y era buena. Es verdad, yo pensé que era mentira, no existía, pero existía. Yo no la vi, pero vi que existía. Bueno, buena, esta es mejor, esta es buena. No sé cómo le gustó. Sí, y viste que el paraguayo a veces tira alguna buena. La otra no sé a cuál se refería, la otra, no entendí nada. No, no se entiende, que a veces no se le entiende. Nos quedan 3 minutos de programa, Miguel. No, de este bloque. Ah, ya estamos... No, nos queda todavía, por suerte, son en 50. Así que tenemos un ratito más. ¿Y con qué estás haciendo ahora en cuanto...? ¿Me puedo despedir yo ahora y bajar un poquito, tomar un poco de aire? ¿Vieron que ando medio gripado? Sí, claro, por supuesto. Dale. ¿Y Miguel, cómo te vas a despedir? ¿Despediste de Miguel? No. Te quiero mucho, quiero que... ¿No trajiste el libro para leer? No. Qué lástima, hay una escena, una gran escena erótica, siempre te la halagué, siempre la envidiable, que yo envidio, yo no podría escribir una escena erótica con Elena, la chica que conoce el protagonista, ¿no? Sí. Que le falta un pecho, aparentemente, los dos, uno. Y toda la escena gira en función a ese pecho que le falta, ahí está el erotismo. Yo nunca hubiera imaginado una... Es tan fina la escena, tan espiritual, tan profundamente conmovedora y escrita con una maestría envidiable. Sos para mí un maestro escribiendo, Miguel. Es un honor que siga viniendo a mí. Yo, a veces viene, no sé qué decirle, porque es extraordinario. Pero bueno, leyéndonos los unos a los otros también renovamos la fe. Dice Kierkegaard que la fe es la capacidad de soportar la duda. Bueno, la única duda que puede tener Miguel es que todavía le falta una visión, pero recién está teniendo tiempo para escribir y creo que nos va a seguir dando grandes libros, ¿no? Así que gracias por venir. No, gracias a ustedes. Me despido. Gracias. Chau al público televidente. Y queremos agregar que entonces la novela, el Museo de los Sueños, se consigue en las librerías y también... En las bibliotecas populares. En las bibliotecas populares. Y como último recurso... En Mercado Libre. Mercado Libre aparece. Aparece, sí. Más cara, no le conviene a nadie, pero al lector se puede acercar también, a esta novela que es hermosa. Las librerías universitarias. En las librerías tampoco universitarias. Hay que descartarlo eso porque la distribución de Dubín ahí anda bien. Anda bien. Bueno. ¿Y cómo manejan el tema de los derechos en cuando es en este caso? Bobo. Si se sigue vendiendo y lo vende Mercado Libre, en algún momento no, supongo que Mercado Libre no, esa ya se vendió. Por eso. Ya se vendió. Una vez, supongo. Claro. No te dan ganas de ir a buscarlo a ese, lo vende Mercado Libre. Y aparte se vende más caro ahí. Más caro, claro. Claro, sí. Por eso. Sí. Digo, es tu obra, ¿no? Y que lo vendan ahí, pero bueno. Y bueno. Bueno, por lo menos también llega. Si lo vende y alguien lo compra, para vos es un... Si alguien lo compra, lo lee y le gusta. Ya estás. Bárbaro. Claro. El otro día, el domingo en la mañana, me despierto con un mensaje del Messenger de Facebook de alguien que no conozco, que después me parece que era de Bahía Blanca, donde me decía que estaba leyendo la novela y que se lo estaba devorando y que estaba metiéndose en el mundo del Museo de los Sueños. Bueno, esas cosas te da la literatura y una edición que de apenas 300 ejemplares, ¿no? Claro, sí, muy chiquita. Impresionante. Y bueno, que parte del karma de ir al sur, ¿no? Oh. Vamos. Bueno, vamos a una tanda y cuando volvemos, va a ser para el final del programa. Qué lástima, se pasa tan rápido, pero tan rápido. Gran fin de semana, gran expectativa. Sí. La semana del sinceramiento. Exactamente. Que cómo está la calle, Willy. Bueno. Actualizamos entonces el tránsito. Alejandro, por favor. Corten los alrededores de Plaza de Mayo, claro. El perímetro, porque sí, hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. Inicio espacio publicitario. Veterinaria tu mascota. Consultorio veterinario. Alimentos, baño y peluquería. Encontrarnos en Seguí 2024. Teléfono 4581-8272. Veterinaria tu mascota. ¿Querés eliminar la contractura y fortalecer tus músculos? Vení a Green Pilates. Masajes relajantes y tratamientos estéticos. Lunes a viernes de 7 a 21 y sábados de 9 a 13. Nicasio Oroño 2108. Comunicate al 1554-701048. Vení a Green Pilates. Ferretería Ruda Fer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Ruda Fer. Su ferretería de confianza. Sun Records. Metal. Rock. Blues. CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166. O encontranos en Avenida San Martín, 2450. Sun Records. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco, 2285. Martes a sábados, 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Fin. Espacio publicitario. Amigos, sus impuestos son altos por causa de los inmigrantes. La Argentina es un colador. Los inmigrantes ilegales. Una inmigración descontrolada. ¡Deshagámonos de ellos! Sí, ellos son los culpables. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Aun cuando eran los osos, sabía que eran ellos. Los jueves de 21 a 23, Cosa de Negros. Literatura, música y algo más. Para vos, que te gusta tanto, Cabecita. Cosa de Negros, por FM La Patriada. Ayer fui a buscar retirar los papeles de la moto a Morón porque me compré una moto, un Zanella 150 a 0 kilómetros. Me compré. ¿Y cómo es esto? Y me fui a buscar la chapa, la patente, todo eso, ¿viste? Y todo, porque la pagué al contado. ¿Y cómo es esto? Y me agarró el agua ahí el Moreno. Y al final pasé todo el día en Morón, donde compré la moto. La compré en la agencia del Morón, ahí en Avenida Rivadavia, ahí en el centro. Y bueno, estuve hasta las 2 y pico de la tarde esperando a la gestoría que me dieran los papeles y no estaban preparados todavía, ¿viste? Y bueno, y al final pasé mi cumpleaños ahí en Morón. Pasé mi cumpleaños ahí en Morón, donde yo nací. Y ayer se cumplió 60 años que yo nací en la clínica modelo de Morón. Y al final la pasé ahí todo el día. Todo el día estuve en Morón, en mi pueblo, en mi ciudad, ahí nací yo. Y voy, compré la moto ahí y festejé mi cumpleaños ahí. 60 años hace que nací en la clínica modelo de Morón. Y bueno, en el año 1956 nació el padrillito más lindo, que fui yo ahí en la clínica modelo. ¿Qué tal? Bueno, me siguen llegando estos mensajes. No, siguen llegando los mensajes del meteorólogo fantasma, ¿no? El meteorólogo que ahora nos cuenta cosas de su vida y que no sabemos quién es. Pero la verdad que es maravilloso cómo lo relata, ¿no? Me encanta. Es maravilloso que no dice cumpleaños, sino dice hace 60 años del día que nací. Es maravilloso. Genial. Y lo pasé en Morón, donde nací. No, y repitió varias veces la clínica modelo. La clínica modelo. A mí me gustaría, no sé si me gustaría conocerlo, la verdad que prefiero, ¿no?, la incertidumbre de quién es, porque también está bueno jugar con eso. Sí. Lo que yo espero es que me sigan llegando estos audios que... ¿Vos decís que le tengo que contestar o directamente no hago nada y espero que lleguen? Yo creo que tenés que esperar que lleguen, porque se puede perder la magia. Claro, si le contesto y le pregunto quién es, se va a perder la magia. Claro, ¿no? Y... Sí. Andás a ver, ¿no? ¿Qué piensa él? Por lo que noto, me parece que es un hombre de campo que está muy solo y que necesita comunicarse. ¿Viste? Se escuchaba el tractor. El tractor, sí. Y hablaba de tranqueras y de pasto y de cortar con máquinas. Yo creo que la soledad del campo lo debe llegar a un nivel de delirio que hace que se quiere comunicar con la gente y manda mensajes sin saber a quién. Excelente. Y la modernidad del campo, que tengan WhatsApp, eso es rarísimo, ¿no? Sí, sí. Vamos a investigar dónde queda Chacra de San Andrés para la próxima. Bueno, acá estamos cerrando casi ya el sexto programa de Cosa de Negros. Hoy tuvimos un programa accidentado, como siempre, pero salió bien. Y tuvimos el programa de Ramos, ¿no? No puede ser de otra manera. Acá Juan Manuel está siempre agarrándose los pelos porque trata de ponernos orden. Y la verdad que lo logra muy poco, y no porque él no sea un buen profesional, sino porque nosotros no somos profesionales. Y él sí, entonces nunca le damos bola. De hecho, cuando pasó la columna de Sergio Blanco, dijimos, bueno, estuvo buena la columna, no vamos a hablar de jazz, y se abrió el micrófono y Pablo empezó a hablar de jazz. Ajá. Con lo cual, bueno, en ese caos se arma el programa. Por eso se llama Cosa de Negro, es Cosa de Negro. Y además, y por eso está bueno el programa. Y literatura, bueno, música y algo más, ¿no? Y sí. Hoy tuvimos de invitado a Miguel Semán, y bueno, hablando de su novela El Museo de los Sueños, que volvemos a recomendar. Búsquenla, son difíciles de conseguir las ediciones de Edubín, pero en Edubín hay un montón de escritores muy buenos, que bueno, como es esto, es una editorial universitaria, suele pasar que tiene problemas de distribución, problemas de darle empuje a las obras, algunas obras premiadas incluso, pero el catálogo es imperdible. Está Sergio Gaiteri también, que ya anunciamos que para junio va a estar presentando su próximo libro acá en Cosa de Negros y en el Café de los Patriotas por FM La Patriada, así que él también editó varios libros por Edubim. Les recomiendo buscar eso. Y bueno, la novela, como hablábamos al principio, hablaba de esto, ¿no? De juntar los sueños, ¿no? El protagonista habla de trata de juntar en esa época esos sueños, ¿no? En la época de la dictadura. Y yo tengo un libro que me gustaría recomendar, que es ese que tenés ahí en la mano. Es este que tengo en la mano, que se llama El libro de las criaturas que duermen a nuestro lado. Wow. Es un libro muy interesante. Es del poeta Arturo y el poeta Arturo Carrera y Teresa Arijón. Es un libro del Ateneo. Es una especie de antología o de compilado de textos bastante fragmentarios de muchos autores, pero que habla sobre todo esto que tiene que ver, todo esto que acontece durante el sueño mientras dormimos, ¿no? Las cosas que están ahí al lado nuestro, los bichos, los sueños y las personas, ¿no? Qué bueno. Es muy interesante. Eso que leí de Gastón Bachelard antes está en este libro. ¿Y tenés algo para leer ahí cortito? Tengo algo, ya nos estamos yendo, ¿no? No, nos quedan unos minutitos porque arrancamos un poquito más tarde hoy. Porque había un programa que estaba buenísimo, que se extendió un poquito más, y nosotros arrancamos y 7 y son y 3, así que tenemos unos 4 minutitos más como para que puedas leer algo, porque la verdad que está buenísimo ese libro, ¿no? Sí, tengo acá un poema de Juan L. Ortiz, el gran poeta entrerriano. que fue del cual Juan José Saer, ¿no?, se siente deudor, por ejemplo, que fue maestro de Saer. ¿No tan reconocido como Saer, o sí? No, no, Juan L. tardó. Acá Juan Manuel también puede venir a hablar de Juan L. si quiere. No, Juan L. tardó en entrar en el público, en ser conocido. Este lugar periférico que él mismo asumió, ¿no?, de escribir desde el litoral. Y bueno, gracias justamente a la generación de Saer, Juan L. Empieza a tener un reconocimiento que en la actualidad es bastante importante, ¿no? Y costó muchos años. Hola, buenas noches a la audiencia. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Sí, y le llegó el reconocimiento a una edad ya muy avanzada. Él viajó por varios países, fue a China y se encontró con el doble, su doppelganger. Claro. Es una anécdota graciosa. Se encontró con una persona de allá, de origen chino, que lucía prácticamente idéntico a él. ¿En serio? Sí, eso lo cuenta él, es una anécdota graciosa. Por esa época, bueno, Borges, por ejemplo, decía estos poetas del paisaje de una manera despectiva, ¿no? Indicando que, bueno, ¿por qué se hacía tanto hincapié con el paisaje? Pero realmente en el Laura del Sauce habla justamente del paisaje, y a través del paisaje habla de todo, nos habla del amor, de la vida, de la muerte, es increíble. No, porque, y además ellos, como le pasaba a Quiroga también, lo hablamos, digo, el paisaje... está presente en su vida, no es como acá, digamos, ¿no? Es la vida, el paisaje, ¿no? No es un cuadro, digamos, no es que están pintando el cuadro de un paisaje, digamos, sino que es ineludible. Claro. Bueno, qué interesante que es toda la literatura ahí del litoral, y tenemos poquito ya para leer. Sí, nos queda un minuto, ¿podemos meternos en un minuto? Sí, el poema se llama Aquí estoy a tu lado. Y es eso también, es de una mujer que está durmiendo al lado de este yo lírico, que ya que estoy, me acordé de este poema a veces cuando llego así tarde a mi casa y la veo a Flor, que es mi mujer, durmiendo, y pienso en esto, ¿no? Y bueno, y me da felicidad. Y me acordé de este poema. Aquí estoy a tu lado, mujer mía, que duermes, solo. La noche es una curiosidad tímida a través de la madre selva. Será en los campos una solemnidad de giro armonioso, mágico, acompasado de grillos y suspiros de aguas. Estoy solo a tu lado, mujer mía. ¿Qué sueño agitará tu pecho? Aquí estoy a tu lado, solo, mujer mía. ¿Qué será de nosotros de aquí a 200 años? ¿Qué seremos, Dios mío, qué seremos? Dentro de 100, ¿dónde estaré yo? ¿Tendrá la noche estival entonces la forma que ahora tiene? ¿Y habrá una soledad que gemirá en esta misma pieza al lado de la mujer dormida? Bueno, esto fue Cosa Negros, muy bueno. Nos quedamos todos tratando de pensar de lo que habías leído. Y bueno, nos vamos a encontrar el jueves que viene a las 21 horas aquí en 102.1. En el séptimo programa. Tenemos acá, para despedida, sentado acá. Viste que está bueno de este lado. Pasaste también la cortina de hierro. Pasaste la puerta. El hombre que está en los dos lados, pero no me corresponde. Bueno, un abrazo grande a todos y la invitación para que estén siempre con nosotros los jueves. Bueno, cómo no, esto fue Cosa de Negro, jueves de 21 a 23 horas aquí en FM La Patriada. Gracias por todo y nos vamos a ver el jueves que viene. Chau.